Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas sean todas vuestras orejas, vuestros cascos, vuestros bafles a este programa número 140 de Cabezas de Tormenta, que va a estar dedicado monográficamente a entrevistar a Ángela de las Kellys, que nos van a explicar en qué consiste su lucha, cómo se han organizado y vamos a intentar charlar un rato. Queremos recordaros que podéis ir a cabezasdetormenta.org y visitar los 139 programas precedentes y darle ahí durante horas. En la cabecera tenemos con nosotros en el estudio subterráneo de las entrañas de Madrid de Cabezas de Tormenta a Ángela de las Kellys. Para empezar vamos a preguntarle en qué consiste exactamente el trabajo que desempeñan las Kellys, el trabajo de camarera de piso. Hola, buenas tardes. Pues el trabajo de camarera de piso consiste en limpiar habitaciones, pero limpiar habitaciones a un ritmo frenético y en unas situaciones que pueden ser, a lo mejor tienen que recorrer tres pisos, hay habitaciones que se encuentran en accesos donde no pueden llevar el carro, hay hoteles donde no les proporcionan el material ni les proporcionan los EPIs son los equipos de protección individual, no tienen productos de limpieza y no hay unidades para todas. Entonces, una vez que ya tienen su control en la mano, empiezan a hacer habitaciones que pueden ir desde 18 a 25. Se empiezan por las salidas, porque esas son las primeras que hay que hacer para que cuando vengan los clientes puedan ser alojados y sin parar. Hay habitaciones triples, cuádruples, tenemos hoteles en Madrid que tienen literas. Cuando las camareras tienen que hacer literas, tienen que sacar ese colchón al suelo, hacer la cama y luego con todo su poderío volverlo a subir otra vez arriba. Entonces el trabajo físico, imaginaros que es 30, 40 habitaciones diarias con sus correspondientes bañeras. Es un tema que hemos estado hablando antes de entrar a grabar y que sí que queríamos insistir, la dureza del oficio, ¿no? O sea, es un trabajo que acarrea un montón de efectos sobre el cuerpo, aparte de, supongo, el estrés de ir a destajo, ¿no? Sí, claro, es un trabajo estresante porque los clientes pueden estar alojados en el hotel hasta las 12 de la mañana, pero cuando vienen grupos o llega el hotel, la página web del hotel puede garantizar una hora determinada para que les entreguen la llave y muchas veces no tienen esa habitación hecha. Entonces te presionan para que está el cliente abajo, que cuánto te falta, la has terminado ya. Entre medias, un cliente que está alojado te puede decir que quiere que se le limpie la habitación porque no va a salir en todo el día del hotel y quiere que se le limpie ya. Entonces, o una de dos, la gobernanta tiene que quitar a otra camarera de hacer esa función, con lo cual ya se la interrumpe el trabajo y el ritmo flojea, el estrés, las enfermedades coronarias, las enfermedades físicas, los hombros, la espalda, pues todo eso al cabo del día se resienten, porque es durísimo, es un trabajo muy duro, físico, durísimo. Me has pedido fuera de micro que lo comente, estamos charlando antes de entrar a grabar. Mi primer trabajo asalariado así de media duración fue trabajar en un hotel de Inglaterra, de Londres en concreto, que bueno, allá por mi quinta era una práctica como muy habitual, ¿no? Antes de entrar en el mundo laboral o tenías problemas con los estudios, te ibas a hoteles en Inglaterra y nada, simplemente para la gente que nos escuche, yo tenía 19 años, puedo decir que, no sé, que era un tipo vigoroso, fuerte, no tenía la mierda de salud que tengo ahora y lo recuerdo con bastante estupor. De hecho, cuando empecé a tener noticias de vuestra lucha, me vino a la cabeza noches con calambres, dolor de cervicales, contracturas y el estrés de que, bueno, se te paga por habitación, tienes un ritmo brutal y bueno, yo es simplemente una puntualización algo que quería comentar para que la gente que nos escuche tome conciencia de la dureza del curro del que estamos hablando. No eres el primero que me lo comenta. Ya cuando he ido a otros medios también me lo han dicho, que para ayudarte a pagarte la carrera pues tienes que tirar de esos trabajos. Pues imaginaros al cabo del día y un día y otro día, porque es un trabajo precario, precarizado y muy duro. Pues imaginaros al cabo del día estas mujeres la cantidad de pastillas que se tienen que meter para el cuerpo, porque luego son mujeres que tienen que conciliar su vida familiar, son mujeres que están en situación de exclusión social, que tienen familias monoparentales, que tienen a miembros en el paro, entonces tienen que seguir. Y como los sueldos desde la reforma laboral que han metido la externalización los han bajado un 40%, pues hay muchísimas mujeres que tienen que buscarse otros trabajos alternativos porque no tienen suficiente con lo que están ganando. A pesar de que en el caso de Madrid, Ángela, si no me equivoco, hablamos de algunas de las grandes empresas hoteleras, ¿no? Esos nombres que nos vienen a la cabeza si pensamos en hoteles en España, como comentas, este servicio de limpieza de las habitaciones está externalizado, ¿no? Si no me equivoco, o os contratan directamente los hoteles. Son muy pocos. Todavía quedan hoteles que tienen cierta excelencia, ¿vale? No vamos a tirar a todos, a matar. Pero el 70% de los hoteles en Madrid están externalizados. Desde que se aplicaron las reformas laborales, se posibilitó que pudieran acceder con sus convenios. Y claro, aquí, imaginaros el 40% de sueldo inferior sobre el convenio de alojamiento y hospedaje, que era un buen convenio, que aunque está parado desde el 2014, el sueldo de una camarera de pisos con este convenio son 1.200. Lo que sí que es cierto, que hay que señalar que ya no solamente el problema de las empresas de externalización, estamos viendo cómo con la reforma laboral se acogieron a los ERES y con los ERES no se puede contratar personal. Eso significa que las plantillas que hay contratadas internas se les aumentan las tareas y se les sobrecarga de trabajo. Con la externalización aparte es una intromisión que ya no son solamente los sueldos, son las licencias, son las condiciones laborales, son las vacaciones, que se les quitan los días libres y pueden estar perfectamente 10, 12 días sin librar. Se van a su casa y cuando al día siguiente venían al turno de las 8, les mandan un WhatsApp y les dicen que no, que vengan a la 1. Es que no hay Dios que se organice. Y luego, claro, con una empresa de externalización, las camareras de pisos, el personal del departamento, no nos podemos organizar. Entonces, la primera que abre la boca para decir, no, esto es mío, esto me pertenece, se va a la calle. Entonces, están jugando con la necesidad y con esta precariedad, están rentabilizando esa precariedad. Vale, entonces yo creo que ya has abierto la veda, has hablado de organizarse. Claro. Cuéntanos cómo os habéis organizado, cómo nace las Kellys y bueno. Pues mira, veíamos que todas las camareras que nos poníamos en contacto a través del Facebook, pues teníamos las mismas, pues nos quejábamos de lo mismo, la salud, las condiciones, un montón de habitaciones que no te dejan librar, que te interrumpen las vacaciones. Era demasiado generalizado. Cuando llegó el grupo de Lanzarote, nos planteamos reunirnos aquí en Madrid y nos registramos como asociación estatal. Pues con San Google hicimos los estatutos, los estuvimos gestionando, lo presentamos en el ministerio, nos lo admitieron Y desde entonces pues estamos ahí encarando un poco la lucha para defender nuestras condiciones y recuperar los derechos que nos han quitado, porque ya no se trata de las condiciones solamente. Es que son derechos que se los están guardando en el bolsillo. Y es que parece que pedir tus derechos hoy en día es delito y te están criminalizando. Abren listas negras y te mandan a tu casa. Y a partir de ese primer comienzo, primer paso en el que dices que, bueno, que os contactáis, supongo que es importante la función de las redes sociales inicialmente. Sí, es importante porque te dan opción a tener contacto con grupos sociales, comentar en la Comunidad de Madrid. Debe de estar Cristina Cifuentes hasta las narices porque le preguntamos de todo, nunca nos contesta. Porque claro, las cifras que manejan los políticos son fantásticas, el turismo va viento en popa toda vela. Entonces, claro, cuando dicen que están haciendo estrategias, nosotros preguntamos, ¿qué estrategias están haciendo? No nos contesta. ¿Qué están haciendo cursos de formación? ¿Dónde están las bases? ¿Qué cursos están dando? Y tampoco nos contesta. Entonces, esto es una herramienta para poder ir teniendo, pues ir avanzando en la organización, ver qué es lo que se mueve, porque nosotras como Kellys, tenemos también un compromiso, nos formamos, nos leemos los estatutos, nos leemos la normativa, los convenios, porque tenemos que ser rigurosas. Hay muchas camareras de pisos que nos escriben y aunque estamos en contacto con abogados y con instituciones, tenemos que ser rigurosas a la hora de presentar inspecciones y hacer esos informes. No le podemos presentar cualquier cosa a inspección porque... Entonces ahí estamos. Y más allá del contacto entre vosotras y de, bueno, problematizar en común, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo os organizáis? ¿Tenéis asambleas? Sí, estamos formadas por grupos territoriales. Entonces, tenemos grupos territoriales, bueno, tenemos una página web, laskellys.org, y ahí aparecen los diferentes grupos que estamos organizados. Cádiz, Lanzarote, Fuerteventura, Mallorca, Benidorm Marina Baixa, Barcelona y Madrid. Y ahora está en formación, recién llegada, La Rioja. Entonces tenemos un Messenger, por ahí nos comentamos, por ahí ni compartimos enlaces, pues vamos a hacer tal cosa, pues hay que airearla en las redes. O mirar qué artículo he leído, pues esto lo tenemos que mirar cómo se enlaza con un contrato, con una irregularidad de contratación o un fraude. Solo nos falta para comunicarnos porque también hacemos Skype. Solo nos falta, lo digo mucho porque es muy gracioso, solo nos falta el tam-tam. Yo antes leía más en el metro, pero ahora voy... El metro ahora es mi despacho, mi mesa de operaciones. Tenemos el WhatsApp y luego cada grupo, tenemos un grupito interno. Aquí tenemos, ayer estuvimos en la manifestación y ese grupito hacemos asambleas. Tenemos grupos de sociales que nos prestan sus locales, nos abren sus puertas, nos ayudan a asesorarnos, si tienen asesoría jurídica, si hacen jornadas y charlas, nos abren la puerta para participar y así vamos. ¿Y puedes comentarnos en detalle alguna acción que hayáis realizado para reivindicar pues, todo lo que estás hablando? Mira, pues estamos presentando inspecciones de trabajo para documentar todo esto porque hace falta inspeccionar, ya que tenemos las armas. La legislación te proporciona esas armas y son más lentas, pero hay que utilizarlas. Por ejemplo, en Lanzarote se concentran delante de los hoteles. Sí es cierto que en Lanzarote están respaldadas por el convenio de allí, porque cualquier empresa externa que tenga que trabajar allí en Lanzarote tiene un punto en su convenio que tienen que respetar las tablas y las empresas externas tienen que ser igualitarias. Entonces, allí de lo que se quejan es de las cargas de trabajo. Los hoteles de Canarias son ciudades enteras y hay unas distancias. Entonces, allí tienen que hacer un montón de habitaciones. Una pregunta. Entonces, ¿los convenios dependen de cada región? Sí. Vale. Cada zona sectorial tiene su propio convenio. Y las ves a estas mujeres con sus pancartas, con sus camisetas. ¡Aquí se explota! ¡Hotelero, paga las camareras! Gritando. Esto lo ven los clientes. Se están dando octavillas. Tenemos las octavillas, como cooperamos con periodistas, nos hacen las octavillas en todos los idiomas. Nos falta el chino. En ruso ya lo hemos conseguido el otro día. Bien. Y así, ¿Hay clientes que muestran su solidaridad? Sí. Hay clientes que dejan notas en las habitaciones, que les dicen adelante, que porque claro, tened en cuenta que este trabajo estaba muy invisibilizado, ¿eh? Que aparte de que nos quieren invisibilizar, también nos quieren precarias. Y bueno, los clientes queremos, dentro de las reivindicaciones, no sé si me vais a preguntar las reivindicaciones, pero luego las voy a contar. Luego, por supuesto. Vale. Entonces, dentro de eso, luego en Marina Baixa igual, porque Marina Baixa en Benidorm tienen un montón de hoteles y se lanzan a la calle, lo que cualquier cosa que hagan en Benidorm, ahí tienes a 50 o 60 camareras, es sorprendente. Tanto en Madrid como en Barcelona, como estamos con tanta empresa externa, con las camareras tenemos que ir ofreciéndoles confianza para que pierdan ese miedo, que no les va a pasar nada. Porque cuando estamos en contacto con los grupos, con los colectivos sociales, ellos son los primeros que nos dicen, no os preocupéis, que nosotros damos la cara y nos ponemos en primera fila para que a vosotras nos dejáis camisetas y os apoyamos. Entonces, el apoyo mutuo es importantísimo. Nosotros nos basamos mucho en el apoyo mutuo. Es esencial. Vamos a hacer una parada musical, pero antes queríamos hacerte una pregunta. Suponemos que hay gente que te está escuchando, que se lo está planteando. ¿De dónde viene el nombre de Las que Lis? De Las que Limpian. Ahí queda. El primer tema, nos vamos con él. Talking about the seventh son in the whole round world, there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one they call the seventh son. These words that will sound so sweet, they will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one they call the seventh son. I'm the one they call the seventh son. Estamos con Ángela de Las que Lis. Estás escuchando el programa número 140 de Cabezas de Tormenta. Nuestra invitada ha mencionado a Cristina Cifuentes. Hace mucho tiempo que no nos acordábamos de ella y de su calavera en este programa. Mandamos un saludo y queremos mencionar una frase que ha sido pronunciada con los micros cerrados mientras sonaba este estupendo tema musical. Es una consigna digna de ser plasmada en las paredes de esta ciudad que no tiene corazón. La gente decente, tenemos problemas con Cristina Cifuentes. Ángela estaba comentando en el primer bloque de preguntas al respecto de las reivindicaciones que tiene el grupo y queremos retomarlo después de este descanso musical. ¿Qué reivindicáis, Ángela? Mira, nosotros partimos de un eslogan que decimos que la salud y la dignidad ni se negocian ni se externalizan. Entonces, queremos pedir sobre todo el tema de jubilación anticipada, porque ya hemos visto que es un trabajo muy duro, y que se abran coeficientes y como trabajo penoso, porque si nos jubilan antes y esos coeficientes de jubilación son los mismos que para el resto, vamos a tener unas pensiones precarias que no nos van a permitir tener una calidad de vida. Eso por un lado. Por otro lado, queremos inspecciones aleatorias, porque si no se inspecciona sin previo aviso, pues claro, es muy fácil inspeccionar y decir, mañana voy a inspeccionar y te quito lo que no procede y está todo perfectísimo. Y aparte de eso, que cuando se hace una inspección y estas empresas tienen expedientes de irregularidad, pues que las metan en el pelotón de los malos y no les den ni siquiera la posibilidad de tener un contrato público, porque tienen una facilidad para seguir trabajando aun con los convenios denunciados e impugnados, que no nos parece justo. Decimos que no a la externalización. La externalización nos está machacando. Es una situación tercermundista que no puede ser. Es una subcontratación. Entonces, como subcontratación, hay que regularizar a estas empresas porque están creciendo como setas. A ver qué tara existe en la ley, que si una empresa no está regularizada puede seguir reproduciéndose y puede bajar los salarios un 40%, que es mucho, ¿vale? Una salvajada. Aparte, queremos que el Estatuto de los Trabajadores, si hay que cambiarlo, modificarlo. Hace poco nos han llamado para... El PSOE ha presentado un proyecto de ley para modificar el Estatuto, el artículo 42, para que los sueldos sean igualitarios con estas empresas. Entonces, que no se anden por las ramas, que no se tiren tiempo y tiempo, porque los tiempos de legislación nos dijeron que tenían que ir al Senado, en el Senado lo tumbarán, porque ya sabemos quién está en el Senado y lo que nos van a decir en el Senado, entonces cuando vuelva lo tendrán que votar y esperamos que lo vuelvan a votar y se vuelva a aprobar, porque es que es legítimo y es de ley. Queremos decir que hay que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales, porque para trabajar con las empresas externas no se están haciendo los estudios de ergonomía para evaluar las cargas de trabajo. Y entonces, ya que existe la ley, pues que se cumpla. Es tan sencillo como eso. Si existe una ley, tiene que cumplirse, porque las leyes están para eso. ¿Y puedes ponernos un ejemplo para que veamos más claramente cómo se está violando esa ley, lo que comentas de las cargas de trabajo y demás? O sea... Sí, mira, por ejemplo, los hoteles están invirtiendo muchísimo dinero en remodelarlos, porque bueno, los hoteles de Madrid, muchos de ellos estaban quedando un poco desfasados y no eran competitivos y están en Madrid excelente y pa, pa, pa. ¿Qué pasa? Que están invirtiendo muchísimo dinero en remodelar esos hoteles, pero sin embargo no innovan en tecnología, pues para poner elevadores, que las camareras no tengan que doblar la espalda, o para poner mamparas que sean fáciles de limpiar. Estamos viendo que se están poniendo jacuzzis donde las camareras se tienen que meter a limpiar esos jacuzzis. Hay hoteles donde no les permiten carros de trabajo porque se considera que son antiestéticos y se pasan toda la mañana con las sábanas para arriba, las sábanas para abajo. Pues porque sí, porque no quedan bonitos en el pasillo cuando se han gastado muchísimo dinero en decorar con no sé qué. Entonces... Aparte de eso, hemos visto hoteles que tienen suite en unos espacios a los que hay que acceder con escaleras. Entonces las camareras no pueden subirse con el carro para hacer esas habitaciones, vuelve otra vez. Cuando se hacen los ratios, los cálculos de carga de trabajo, no se tienen en cuenta esas camas de 2x2 que tienen una moqueta o que tienen una alfombra y no hay Dios que las mueva, se dejan a la espalda, porque os puedo garantizar que esas camas para moverlas pesan muchísimo, porque hay que aspirar por el cabecero y hay que limpiar todo lo que está... Hay que limpiar todo, todo. Desde, bueno, tú lo sabrás, se limpia con un procedimiento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para que no te dejes nada sin limpiar. Les están haciendo subirse en altura, a limpiar cristales. Entonces, como esos estudios ergonómicos no se hacen, se están haciendo a nivel burocrático. Les hacen firmar una hojita como que han pasado el examen de prevención de riesgos y ala, y el test. Si estás en una escalera y estás solo mojado, tienes que dar la vuelta, elige la opción correcta. Esos son los controles de riesgos laborales que se están haciendo. Entonces, por eso decíamos que queremos que se cumpla la ley y esos estudios ergonómicos. Luego, aparte, hace unos años, ahora estamos en el aniversario, en el 1986, el trabajo de camarera de pisos, gobernantas, se aprobaron en la categoría número 4 del acuerdo marco del ALEP. Las empresas de externalización se han inventado unas categorías para pagarte menos. Siempre, ¿no? Sí, claro, para ellos. Entonces, donde tendría que poner camarera de pisos, están poniendo ayudante de peón de limpieza, auxiliar de limpieza, no pone camarera de pisos, ¿vale? Las funciones sí son de camarera de pisos y las obligaciones también. Y queremos que se respeten nuestras categorías. Y luego, en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, es donde se habla de la jornada laboral, los descansos que establece la ley, tus vacaciones, el calendario laboral. Una persona de a pie, todo el mundo sabe cuándo va a librar. Una camarera de pisos, no. Puede estar trabajando 8, 9 días, 10, y si sube la ocupación y viene un grupo de repente o una compañera suya se pone mala, le quitan el día porque hay que cubrir. Y eso no es justo, tienen que conciliar, tienen su vida, tenemos una familia. Y luego hay otra cosa, que esto sí que se lo quiero dedicar a Cristina Cifuentes y a los de la patronal hotelera. Queremos que se vincule la categoría con el trabajo, la categoría de los hoteles, con la calidad del trabajo que se realiza en esos hoteles. Porque la normativa que existe para que les pongan 4 estrellas solamente nos habla de los metros que puede tener una habitación. Pero no te dice con qué calidad tiene que trabajar esa camarera, si tiene que haber un ballet. Un ballet es un mozo de habitaciones que ayuda con las jaulas, con la ropa sucia, con los pedidos de agua, de amenities y demás. Y tienen que mover las jaulas. Entonces, si se vincula esa calidad del trabajo, hay hoteles de 5 estrellas que no están dando un servicio de calidad de 5 estrellas porque... Esto no tiene desperdicio, lo que os voy a decir. La semana pasada, en Hostel Tour, leía que le habían dado un premio a 3-4 hoteles, de los cuales 2, me consta, que no respetan los derechos laborales porque están externalizados y están machacando a las camareras de pisos y automáticamente, no sé cómo han hecho la valoración de premios, les han dado unos premios y los han colocado en el 5º puesto de los mejores hoteles de Madrid. Entonces, a ver cómo se come eso. Bueno, esto es materializa algo que has dicho ya antes, que es el proceso de invisibilización, ¿no? O sea, parece que tú cuando reservas una habitación en un hotel y abres tu puerta y está todo limpio, hay un acto de magia, ¿no? Los duendes. Claro, hay... Los duendes, las hadas, las camareras de pisos. Exacto. Que van como campanillas, con las alitas volando y los polvos estos de... O sea, en cabeza de tormenta hay una cosa que siempre intentamos hacer, que es... Bueno, cada persona que venís aquí, cada proyecto que presentamos, intentarlo contextualizarlo en eso tan amplio que nos envuelve a todos, que es el capitalismo, ¿no? O sea, sí. Al fin y al cabo, detrás de esa invisibilización hay, bueno, el cliente es el que paga, el cliente es el que valora, al que tengo que tener contento, el trabajador es un elemento subsidiario que se esconde. Me parece muy significativo que haya dicho que en algún hotel de mierda, especialmente moderno, no se pueda ir con un carro, porque es como, sí. ¿Y dónde llevan los productos de limpieza? ¿Que los llevas en una mochila? O... Pues mira, se buscan la vida, les dan un carrito de tijera y en ese carrito de tijera tienen que meter la ropa sucia, porque la ropa sucia y la ropa limpia no puede ir junta. Entonces ellas se tienen que buscar un poco la vida y cuelgan unas bolsitas en la parte de dentro y ahí pueden meter un par de rollos de papel higiénico, un par de geles, el caddy para los productos de limpieza. Supongo que son más viajes. Se pasan la vida. Bueno, hace poco hemos grabado un programa, equipo de investigación, y una de las camareras se ha puesto un pulsómetro y no sabéis la cantidad de pasos y la cantidad de kilómetros que hacen una jornada de trabajo, ¿eh? Yo quería retomar una cosa que has dicho. Bueno, estás planteando, exponiendo frente al micro cuál es el panorama de la externalización. Lo planteas como algo bastante caótico. Sí. Entendemos que cada empresa que lleva estos procesos de externalización asigna una carga de trabajo diferente y unos pagos diferentes. No hay una regulación ni una homogeneización, ¿no? De ningún tipo. No. O sea, las hay mejores y las hay peores. Sí, claro, las hay mejores. Además, es que como no están reguladas, como os he dicho antes, la jungla. Cada una es la jungla. Cada una tiene, y entre ellas se tiran. Bueno, ha habido hoteles que han tenido hasta dos empresas externas. En unas plantas estaba una y en otras plantas estaba otra, como un arma... De manera simultánea. Sí, sí, claro, como un arma de competencia entre ellas. Ah, pues si esta empresa me lo hace y tú no, pues me voy con aquella. Y se hacen competencias, sí, y entre medias las camareras de pisos. Yo os quiero decir una cosa, que el sistema precariza el trabajo de las mujeres en este caso, porque son las que están limpiando el trabajo feminizado y la pobreza del trabajo, lo que estamos hablando, está sacando muchísimo beneficio de precarizar el trabajo. Digamos que está, porque luego tenemos cursos de formación, contratos de formación, que te enseñan a trabajar para luego lanzarte a esa jungla que tú decías, a precarizar y a servir de mano de obra barata para el sistema. Y estamos trabajando con el motor de la economía, que me río yo del motor de la economía. Una pregunta con esto. ¿Cuántos pagan así, como con datos, por una habitación y cuánto, o sea, por cuánto pueden vender el servicio de esa habitación? O sea, para ver la plusvalía que se genera con esa precarización del trabajo. Vais a alucinar. Pues alucinemos. El precio medio de una habitación en Madrid está alrededor de 100 euros, algo arriba, algo abajo, depende de la categoría. Como estas empresas te contratan por producción, lo único que están obligadas es a cobrar en función del salario mínimo interprofesional. Ellas cobran por producción. Entonces, cuando les hacen los contratos, a una camarera le hacen contrato de 8 horas y le establecen que en un mes tiene que hacer 400 habitaciones para poder cobrar 800, 900 euros. ¿Qué pasa? Que en el transcurso del mes, si a esa señora, a esa mujer, le han hecho contrato de 8 horas y no llega a su ratio, la penalizan porque no está siendo rentable. Entonces, cuando hemos hablado en otros medios que se les está pagando 2,50 euros, siempre nos sale algún enterado, algún economista listo que nos multiplica 2,50 por 14 habitaciones, 18, 20 y se llevan un sueldo de la Virgen. Pues no. Sí, claro. Ese sueldo sale de dividir el cómputo del mes, hacer los descuentos, porque te ponen el salario mínimo interprofesional, después te hacen la trampa con una mejora de productividad, te restan los descuentos que establece la ley y ellas luego lo dividen entre el número de habitaciones que han hecho. ¿Que en un mes han hecho 300? Pues de ahí le sale el precio por unidad. Pero que vamos, que son las estrategias de siempre. Sí. El estar haciendo ver que somos privilegiadas por tener ciertos derechos y que no es así. Sí, sí, bueno. El trabajo casi, ¿no? Se está claro, hay que... Mira, nosotros queremos trabajar. Eso hay que dejarlo claro. Y además las camareras de pisos, dentro de que tienen un trabajo duro, pues ellas son las primeras que defienden la calidad en ese trabajo. Pero claro, ¿con qué calidad van a trabajar si no se les proporcionan? Lo primero, que no se les paga un sueldo decente. Lo segundo, que no se les proporciona herramientas. Y bueno, hay que ser muy tonto, porque si a mí me tratan mal, yo voy a tratar bien. Si yo a ti te importo muy poco, porque antes hemos hablado de los clientes externos, pero la gente que trabajamos en los hoteles somos clientes internos y somos los primeros que damos la cara y los primeros que sonreímos a los clientes. Yo, ya que llevo unos años en esto, pues a mí me gusta mi trabajo, porque es un reto diario, pero es que se les está olvidando que es un trabajo de personas y lo están gestionando. Pues cuando la burbuja del ladrillo, hubo muchísima gente del ladrillo que se metió a blanquear dinero en los hoteles y ahora estamos pagando las consecuencias, se están llevando los hoteles pues como grandes empresas que se están olvidando del capital humano. Has mencionado antes que bueno, la principal industria de este país es el turismo. Sí. Hablemos del turismo en este país, ¿no? O sea, y del turismo en Madrid. ¿Qué nos puedes comentar del turismo en Madrid? Bueno, mira, el turismo en Madrid, el tema de la marca España y del Madrid excelente que nos dice Cifuentes. Un saludo, Cifuentes. Sí. Te queremos. Resulta que ella publica en su página que tienen 49 estrategias. De esas 49 estrategias todavía estamos intentando descifrar las que son las formativas, porque claro, suena muy bonito decir que se han destinado no sé cuántos millones y que la marca España nos va a diferenciar. Pero ¿cómo nos va a diferenciar la marca España? ¿Dónde han ido el producto interior del turismo en Madrid? Es el 6%. Entonces, esas cifras son muy jugosas. En Fitur han sacado como unos 240 millones de euros. Estaban hablando también de poner una tasa al turismo, yo no sé si Cifuentes o otra, porque bueno, al final todos comen juntos. Entonces, si quieren poner una tasa, pues como alternativa, parte de esa tasa, que ya en el momento que se mencionan los dineros, a esto se los hace las orejas, el culo pesicola, vamos. Entonces, ya que se habla de tasas y se habla de dinero, pues que se pueda invertir en mejorar las condiciones de los trabajadores de base, de las camareras, a las que no se les proporciona ni siquiera un estudio ergonómico o un elevador en una cama. O también se están promocionando cursos de formación, pero se estancan los cursos de formación independientemente de la formación que tengas, porque hay personas que tienen bastantes limitaciones formativas, pero hay otras personas que por la situación que atravesamos en el país tienen sus estudios, tienen su formación, tienen su carrera, pero no, estamos viendo que los cursos de formación que se están dando son para camareras de pisos, para seguir priorizándote y no te facilitan una formación continua para ir promocionando. Yo, por ejemplo, empecé de camarera de pisos, ahora soy gobernanta, y en aquellos entonces yo fui promocionando a través de la formación y la capacitación. Pero es que se está desprofesionalizando tanto el trabajo en los hoteles que dentro de nada, a ver a qué estudiante de turismo le vamos a poner esa excelencia y le vamos a vender esas cosas de turismo para que elijan estudiar y trabajar en turismo. Estáis escuchando Cabezas de Tormenta, www.cabezasdetormenta.org, y acabamos de escuchar In Between de los Growlers. Estamos con Ángela de las Kellys terminando la entrevista a la que hemos dedicado el programa de hoy. El tiempo vuela cuando se hablan de cosas tan interesantes y cuando además tienes un interlocutor que le pone tanta pasión. Gracias. Te queremos agradecer este tiempo que estás compartiendo con nosotros y preguntarte en esta última parte de la entrevista, en este proceso de autoorganización que nos has explicado que estáis llevando a cabo, ¿qué enemigos, qué piedras os habéis cruzado en el camino? Uf, si tenéis en cuenta que hemos atravesado por casi 3 campañas electorales, pues hemos tenido cruces con algunos partidos políticos porque nos querían llevar un poco de la manita. Hemos tenido problemas con los sindicatos mayoritarios porque, bueno, parece ser que somos intrusas y la lucha obrera va de la mano de ellos, que son los que tienen que sentarse en la mesa de negociación. Y bueno, con nosotras somos una asociación autónoma, independiente. Nos podemos sentar con todos, pero no estar con las siglas y con las letras de ninguno. Eso es bastante defendible. Y luego también, pues desde la patronal, desde los peces gordos de los hoteles, me da mucha rabia que por el hecho de ser mujeres y estar trabajando en un trabajo de base y que estamos limpiando y adecentando las habitaciones, se nos considere incapacitadas. Hace poco hemos tenido que escuchar cómo desde la CEJAD nos decían que... Perdona, CEJAD, para la gente que nos escucha. La Confederación de Hoteleros y Empresarios de Alojamientos Turísticos de España. Perfecto, algo así. Gracias. Bueno, pues desde ahí nos dijeron que dudaban mucho de nuestra capacitación y que detrás de la asociación Las Kellys tenía que haber alguna organización política. Pues no, no hay ninguna organización política, estamos perfectamente capacitadas. Le hicimos una réplica, no todos los medios a los que nos dirigimos nos quisieron aceptar esa réplica para publicarla, pero vamos, que si la queréis leer está en la página web. Y bueno... Bueno, ya ha dejado claro que detrás de Las Kellys están Las Kellys autoorganizadas. Y también queríamos que nos contases un poco, ya que hemos hablado de las piedras del camino, de las manos del camino, ¿no? De la gente que ha arrimado el hombro. Sí, mira, el tema de los grupos sociales enseguida se brindan, se nos abren las puertas, nos hacen difusión, nos aportan ideas, apoyo, acompañamiento. Tenemos aquí en Madrid, tenemos a los chicos de la Asamblea de Carabanchel, la gente de Ciudad Lineal, los de Majadahonda, la PAV... La Villana, son centros sociales, El Eco, Adela, están ahí para lo que les pidamos. No tenemos nada más que abrir la boca y ya los tenemos ahí. También la CNT, la CGT, todo lo que sea cosa del barrio, el teatro. El otro día estuvimos también con otros colectivos en el teatro del barrio. Hemos participado también en charlas con mujeres feministas. O sea, que todo lo que sea que se salga un poco de lo que viene del poder establecido, pues... Está además, remando el hombro. Claro, y además es que hablamos el mismo idioma, porque yo cuando hablo contigo, cuando hablo, padecemos más o menos lo mismo. Porque esto, desgraciadamente, no es que las Kellys estemos precarizadas. Única y exclusivamente, esta mañana hemos estado en la huelga de los estudiantes... Y vamos, es que lo que están haciendo con la educación también, yo que tengo un hijo en edad de estudiar en la universidad, lo sufro. Y nos gustaría mucho que aprovecharas la oportunidad de coger el micro y de dirigirte a toda la gente que nos escucha en un montón de radios libres, aparte de en el podcast de nuestra página web, que ya os hemos repetido en un par de ocasiones, y que nos comentes cómo apoyar vuestra lucha. Pues mira, si nos hacéis seguimiento en la página web laskellys.org, luego ahí veréis los enlaces del Twitter, del Facebook, las acciones que emprendemos y comentar, darle, divulgarlo. Cuando vayáis a hoteles, preguntar en esos hoteles, buscar a las camareras de pisos porque no son invisibles, preguntad a esas camareras de pisos si están externalizadas. Si os dicen que sí, automáticamente están explotadas. O preguntar en el hotel si las camareras comen en el hotel, porque estamos viendo que las camareras no comen en el hotel. Como las empresas externas, es que encima te conceden la discriminación. Tienen que ir con su tarterita, no pueden hacer uso de los comedores de personal cuando lo hace la gente de la empresa. Entonces, eso es trato discriminatorio. Preguntar. Ayer me hizo gracia porque después nosotros hemos hecho unos panfletos y según íbamos recorriendo los hoteles de la Gran Vía, había un hotel concreto que tenía unos cactus en la puerta. Entonces, uno de los panfletos los cogimos y lo pinchamos, se quedó clavado. Bueno, pues la recepcionista tardó 2 minutos. Entonces, esa recepcionista es contratada, igual que somos las Kellys. Han empezado a externalizar a las Kellys, pero después irán los demás departamentos. Esto es como... yo, como no era gitano, a mí no me pilló. Pues esto es así. A nosotros, al departamento de pisos, nos han externalizado los primeros, después a mantenimiento, están externalizando ya en cocinas, algunos de... O sea, que si no nos apoyamos entre todos, ese panfleto a esta señora no le hacía ningún daño ahí en el pincho. Era un día de huelga y quedaba monísimo. Y ya os le pasaré, que veréis que Octavilla, que nos ha hecho una ilustradora de Barcelona más mono, porque no me acuerdo de su nombre. Pues pásanosla ahí, la enlazamos en la página web. Os la paso, porque luego son con dibujitos tipo caricatura. Y vean, la parte de abajo vienen todos los enlaces que tenemos para que nos sigáis. Oye, pues muchísimas gracias por muchísimas tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Por todo lo que nos has contado y sobre todo por ensalzar el apoyo mutuo, que en estos tiempos de precariedad yo creo es lo único que nos queda y el único camino. El apoyo mutuo y la rebeldía y el inconformismo. Pues salud, Ángela, y muchas gracias. Gracias a vosotros. Cabezas de tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, rayos y truenos desde las entrañas de Madrid. Son muchos los programas que llevo sin hacer ninguna reseña en Cabeza de Tormenta. En esta ocasión os voy a recomendar un libro que ha sido muy especial para mí. No es un tipo de lectura que te cae por el azar, en este caso un regalo, y es un libro esos que se te cuelan, te traspasa la piel y no sé, hace que te acuestes a las 2, 3 de la mañana, aunque al día siguiente suene el despertador a las 7 y media para ir a currar porque lo gozas y porque no puedes dejar de leer. El título es Catálogo de Decisiones y Fragilidades, el autor es Tony Álvaro. Es un libro que recientemente ha sido publicado por El Local en Barcelona y es un libro con un origen muy curioso. El origen del mismo está en una serie de post que fue publicando el autor, el tal Tony Álvaro, que no sé quién es, pero me parece un tipo estupendo al tenor de lo que escribe. Y en los cuales en estos posts hacía, no sé si llamarlo semblanzas, porque tampoco siempre tienen el carácter de nota biográfica, de hombres y mujeres que en un momento dado tomaron una decisión o alguien tomó una decisión que alteró sus vidas. El libro es completamente adictivo, ¿no? Porque combina el formato impreso con la concreción de lo que viene a ser un post que era publicado originalmente, en Facebook. Entonces, bueno, tiene por un lado la inmediatez, pero que gana con la reflexión de ir acumulando semblanzas, vamos a llamarlas así, de todos estos hombres y todas estas mujeres, de manera que al final entreves, o si no lo entreves, te lo inventas, que posiblemente es lo que haya hecho mi cabeza, un hilo que atraviesa el libro de tapa contra tapa, ¿no? Básicamente se trata de vidas de personas que están vinculadas al movimiento revolucionario o que tienen que ver también con la transición. Digamos que es como un acercamiento a la historia, pero de costado, ¿no? De manera indirecta. No es para nada algo académico, no os penséis que son textos tediosos. De hecho, hay un pozo punk en el libro, ahí hay un pozo de estilo directo, de chanza, de ironía en medio de la fatalidad, porque os podéis imaginar que la mayoría de historias son terribles, pero no sé, creo que se ha logrado algo que es muy difícil cuando alguien concibe un libro en su cabeza, que es que tenga una entidad propia y que aúne la capacidad de informar con la capacidad de conmover, con la capacidad de ser adictivo, que bueno, he empezado por esa característica porque realmente hacía mucho tiempo que no tenía un enganchón con un libro, ¿sabéis? Posiblemente todas y todos los que me estáis oyendo a qué me refiero, ¿no? Cuando es el libro el que se engancha y te rapta a ti y buscas huecos para seguir leyendo. Y bueno, eso simplemente. Podéis leer sobre partisanos italianos en la Segunda Guerra Mundial que saboteaban trenes de nazis y que acabaron de plácidos abuelos tomando el sol en las plazas de sus respectivos pueblos, que habiendo sido una leyenda casi de la Segunda Guerra Mundial y de la autoorganización de la resistencia armada, pues han aceptado un futuro de tranquilidad renunciando a cualquier tipo de reconocimiento o gloria, porque bueno, como decía Tony Álvaro en un momento dado del libro, la vida va de tomar decisiones, ¿no? También se habla de la primera mujer que llevó pantalones en Cuba y también se habla de la historia más reciente. Esto a mí me ha conmovido mucho del Estado español, de la transición, de la cantidad ingente de asesinatos y agresiones fascistas que hubo, de los muertos. Me removió muchísimo una historia que tiene que ver con el Retiro de Madrid. Para quien nos estéis escuchando de fuera, pues bueno, el Retiro es el parque emblemático del centro de Madrid. Habitualmente se llama el pulmón verde. La verdad que bueno, pues es un amasijo de árboles y de vida que da un poco de sosiego y de respiro a esta ciudad sin corazón que es Madrid. Y es un sitio que históricamente ha llegado a ser muy conflictivo. De hecho, actualmente hay un grupo de nazis que opera allí y que ha dado bastantes palizas. Y bueno, pues se contaba cómo en la transición pues había grupos de ultras vinculados a Blas Piñar, a Fuerza Nueva, que iban dando palizas con cadenas. En una de estas parece que la gente reaccionó, que acabaron corriendo. Al día siguiente volvieron y mataron al primer tipo con pelo largo que había tomado la decisión de dar un paseo con su novia, con quien fuera por el barrio Retiro, ¿no? Es una historia subterránea que está ahí, sí, sale de vez en cuando, ¿no? Los asesinatos, las agresiones, pero forman parte de la historia de esta ciudad. Saber que la calle Estrella, que para quien no lo sepa, hace esquina con la Plaza Luna, al costadito de Callao, muy cerca de la Gran Vía, pues también guerrilleros de Cristo Rey ejecutaron de un tiro a un manifestante estudiantil, un chaval de Granada de, si no recuerdo mal, 18 años escasos, ¿no? Saber que la historia reciente es esa y que además los procesos judiciales no existieron. O sea, al final o existieron y acabaron en penas ridículas con permisos que hicieron que los asesinos pudieran viajar a Uruguay, como es el caso de Yolanda, que fue ejecutada en Vallecas y fue secuestrada en Aluche, ¿no? Todo eso se mezcla con otra cantidad de historias tremendas que personalmente a mí me dan ganas de vivir, y eso es lo que quería compartir con todas vosotras, ¿no? Historias de gente que resiste, que acumula un sinfín de luchas, historias de gente que pierde la guerra, que pasa por campos de concentración franceses, que se unen a la resistencia, que pelean contra los nazis, que acaban en campos de concentración y que luego siguen luchando, ¿no? Por reivindicar los derechos de la clase trabajadora, y que además no se hace desde una épica y desde un relato victimista, sino no, porque es la decisión, ¿no? Es la decisión de optar por un camino y hacerlo con alegría, sonriendo, y saber que si no fuera por todos estos hombres y mujeres, el mundo no sería el que es. Hay un montón de historias de maestros y de maestras, de mujeres, un montón de información súper útil, y de verdad os recomiendo que abandonéis el libro que estáis leyendo, os acercáis a alguna librería cercana de confianza y preguntáis por el catálogo de Decisiones y Fragilidades de Tony Álvaro, editado el año pasado, 2016, por el local. Disfrutadlo. Esta mañana me despertaba con la radio, ¿vale? Y en la cadena SER pues estaban súper contentos y contentas porque el Barça había hecho una gesta, ¿no? Había machacado 6-1 al Paris Saint-Germain, ¿no? Y incluso en el Congreso de los Diputados se han levantado y han aplaudido esta gesta del Barça, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha hecho replantearme muchas cosas, ¿no? Entonces, el término gesta hace referencia a un hecho, conjunto de hechos memorables que hacen memoria, ¿no? Y aquí, dependiendo de quién construya la memoria y el pensamiento colectivo, pues ciertos hechos se consideran gestas frente a otros. Voy a hablaros de la gesta que ha llevado a cabo Manuel Bustamante, Nahuel. En más de una ocasión hemos hablado de este joven de 26 años y sus periplos desde que ingresó en prisión allá en noviembre de 2015, bajo el marco represivo de la operación ICE. En este tiempo ha padecido el régimen FIES-3BA, ha soportado sucesivos traslados de prisión, pasando por Soto del Real, Navalcarnero, Estremera, Morón de la Frontera y Aranjuez. Ha tenido que defender su derecho a recibir una alimentación acorde a su pensamiento ético y de respeto a los demás animales. Y sobre todo, el hecho más duro de todos son los 591 días de cautiverio alejado de los suyos. 591 días en prisión preventiva sin pruebas concluyentes, acogiéndose la Fiscalía a un posible riesgo de fuga por su origen foráneo, pese a que el arraigo que tiene en Madrid es mayor que el hecho azaroso del nacimiento. Está claro que no se apellida ni Rato ni Blesa, pero la justicia es ciega, o eso es lo que nos hacen pensar. Ayer recibíamos con alegría que Nahuel pasará, tras esos 591 días en prisión, a libertad provisional. La gesta de Nahuel no ha terminado. Esperamos que ahora la lucha por la absolución de él y las demás compañeras encausadas en el caso ICE sea una realidad alcanzable. Hay gestas que se alcanzan en 90 minutos. Otras llevan 591 días y tienen camino por delante. Un abrazo y calor a Nahuel, al resto de las compañeras de la Operación ICE y a todas las personas que han apoyado y apoyan a las compas y se han mantenido firmes frente a esta persecución del aparato represivo de este estado de la conciencia que llamamos España. Bueno, llegamos ya al final de este programa y os dejamos con una canción de Trementina que se llama Fall into Your Bed. Salud y fuerza. Salud y fuerza.